La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 30 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme con usted en esta porción de la palabra de Dios nuestro Padre. En el libro de Éxodo capítulo 34, el verso es el número 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. Hasta el verso 8 acabo de leer. Esta es una porción tan instructiva para cada uno de nosotros. En este caso, es Moisés el que está recibiendo las palabras de vida de nuestro Padre Eterno. Así que lo toma después de pedirle que suba al monte del Sinaí y entonces le revela la naturaleza que él mismo tiene. Dios es tan grande, tan extenso, tan poderoso, que tiene que tipificar su nombre a través de no solo uno, sino 12 de ellos. Es como cuando usted y yo nos paramos frente a la mar y vemos la mar, el hecho de voltear a ver un pedacito de lo que alcanzan a ver nuestros ojos, que por cierto no es pequeño, lo que alcanzan a ver los ojos es enorme, simplemente es un pequeño pedacito en una inmensidad de agua. Nuestro planeta, sabemos, tiene 3/4 partes de agua y la otra parte es tierra. Así que no podemos decir que conocemos la mar, aun cuando nos vamos y nos paramos y a lo mejor nos hemos inclusive bañado en ella, hemos disfrutado diferentes playas en diferentes partes, no solo del país, tal vez fuera del país. No podemos decir que conocemos la totalidad del mar. Es un error. Hay lugares que ni siquiera han sido explorados por causa de la hondura que tienen, porque el mar es tan inmenso en relación a nosotros. Luego, es exactamente lo que pasó. Moisés quería conocer más de Dios y Dios entonces le reveló su nombre. Sin embargo, es tan grande y tan extenso que él sabía que usted y yo tendríamos hambre de conocerlo. Y entonces tipificó su nombre a través de varias naturalezas que nos enseña y nos muestra que hacen la totalidad de Dios. En este caso fue que entonces tomó a Moisés y enseñó su nombre. Ahora usted y yo sabemos lo que la Escritura nos dice. Nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Jesús mismo dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Luego también la Escritura muestra que no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Luego, si Jesucristo es nuestro único camino hacia el Padre Celestial, debemos comprender, usted y yo, que este camino es el que nos lleva hacia el Padre y solo es Cristo. Luego entonces, ahora sobreentendemos por qué la porción, cuando está revelando el nombre de Él, pasa Jehová por delante de Él y proclama: Jehová, Jehová. Porque se repite 2 veces la palabra para Jehová, el nombre de Él, sino porque uno representa al Padre Celestial, que está dando su nombre. Sin embargo, el Padre, por misericordia, tiene que dárselo a su Hijo, para que su Hijo entonces pueda enseñárnoslo, revelarnos a nosotros. Por eso el primer nombre para Jehová corresponde al Padre, y el segundo corresponde a su Hijo. Y de ahí en adelante, entonces, usted encuentra que son 12 de ellos, 12 nombres que nos han sido dados a través del Hijo, para que usted y yo podamos acercarnos a su presencia. En este caso, la porción que quiero reafirmar está en el versículo número 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, ese es el Padre. Jehová, este es el Hijo, fuerte, misericordioso y piadoso. Y quiero detenerme en la palabra para misericordioso, en el nombre de misericordioso. El original hebreo es una palabra que se escucha como Rahum, el tercer nombre que el Padre no engendrado reveló a Moisés, el que nadie ha sido, el que nadie ha creado, el que nadie ha formado. Dios, que existe por siempre, tiene este nombre que gobierna todo el mundo. Y este nombre nos es dado a través del unigénito, del Hijo de Dios, del misericordioso. Esta palabra en hebreo, Rahum, quiere decir compasivo, lleno de compasión. La palabra tiene una connotación, una de las raíces es rakam, que quiere decir acariciar, amar, amar como un vientre, como una madre que ama y protege a su criatura, a su bebé ahí dentro. También significa entrañas de compasión, significa misericordia tierna, significa piedad, también significa vientre. Es la porción de las más hermosas que podemos encontrar. Así que el misericordioso Señor Dios nuestro Jehová nunca olvida ninguna de sus criaturas, las cuales han sido equipadas por Él con su energía, con su fuerza y movimiento, pero Él rodea a sus criaturas, por decirlo así, con este vientre misericordioso de amor, manteniéndolas y cuidándolas porque ellas son sus obras, sus hijos de amor creativo. Este nombre misericordioso, Rahum, es el, por decirlo así, madre vientre de Dios, que fielmente amamanta y mantiene y protege la vida de sus criaturas. Ahora, yo sé que suena bastante raro, amigo, sin embargo, quiero que me entienda. Cuando usted y yo hemos merecido morirnos, la misericordia de Dios ha descendido a usted y a mí, y así como una madre protege en su vientre a un feto, a su bebé, y lo alimenta y lo sustenta, así la misericordia de Dios ha descendido sobre nosotros como un vientre, por decirlo así, que nos ha alimentado en el tiempo donde no merecíamos nada. La porción que le leo en el libro de Jonás, capítulo 4, verso 2, se refiere a eso. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me precaví huyendo a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Jonás capítulo 4 verso 2. Luego Jonás supo desde el principio que cuando fue llamado a ir a una misión misericordiosa a Nínive, que Jehová era un Señor misericordioso. Él sabía que Nínive se arrepentía, él volvería a ellos y él sería su Señor y su Creador y su dueño, porque su nombre es misericordioso, los perdonaría y no los dejaría caer en juicio, en el juicio que había prometido. Por esto Jonás trató de evadir los dos llamamientos que Dios le dio para que fuera a Nínive, huyendo de la presencia de Dios. Cuán vergonzoso y qué desgracia es rehusar a cualquier criatura su derecho como hijo de amor, del misericordioso vientre de Dios, por decirlo así. Usted y yo tenemos el derecho entonces de poder ir a ese lugar, regresar a su nombre misericordioso, al nombre que Jehová tiene, nuestro Padre, y obtener perdón en este nombre misericordioso. ¿Por qué no se acerca usted y yo? Nos acercamos también a pedirle al Señor: escóndenos en esta misericordia tuya, que es como un vientre que nos ama y nos cuida. Tú que eres una madre para nosotros también, Dios celestial. Amado Padre, te ruego que bendigas a tus hijos y que en esta hondura de tu palabra y en la sencillez tú los bendigas. Ayúdanos a escondernos en tu misericordia que nos sustenta y nos nutre todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.